Colombia, una travesía por sus caminos, ríos, valles y montañas. Nuestra historia, paisaje colombiano. Para mi tierra, Boyacá, la tierra que me dio nacer con cariño. ¿Qué tal, amigos de su programa Paisaje Colombiano? Sean bienvenidos a este espacio. Como todos los festivos, estamos en este horario y por esta misma frecuencia, 104.1 FM estéreo, para llevarles la descripción de los sitios bonitos y paradisíacos de nuestra geografía nacional. Les acompaña con el mayor de los gustos este servidor y amigo de ustedes, Néstor Velasco, para visitar el municipio de Cucaita, en el departamento de Boyacá. Es mi Boyacá, bello paraíso de gente cordial. Sentado en butaca, no se ha cargado un canasto, no sabe que es un zarando, nunca ha visto una manía con que se manía una vaca. No ha hecho popo en el restrojo, no sabe que es un abrojo. No ha caminado entre charcos, no se ha bañado con totuma y nunca cocina con leña. No conoce la manguera por donde ya echaba el agua. Almuerzo nunca ha cargado, uno ya nunca ha lavado y jamás se alumbra con velas. Tan orgullosa la muchachita. Donde se crió, que sería lo que comió, que todo se le olvidó. Ya no conoce los piojos, ni pulgas, ni garrapatas. La asustó una cucaracha, pero tuvo picaduras hasta en la punta de las patas. Nunca ha oído hablar de un pares de armadillos y de iguanas. Ya no conoce las ranas, los grillos y las lombrices, y hasta con ellas jugaba. Se le olvidó que la changua, la cebolla le da gases, le sale rica la yuca, el aguacate la brota y la sardina le da grieras. Que el chocheco no es comida, que caldo brijoles que es, que el apio con sopa que, ahora la comida escogida y se crió con agua panela. Exigente la niña, ¿no? Salió de la finca donde se crió, pero ya se le olvidó a dónde fue que nació. ¿Qué haremos con la princesa? Ya no sabe qué es merengue, pregunta qué es esta vaina, pero en cuanta fiesta había bailando ella amanecía. ¿Dónde ponemos la reina? De mucho dedito alzado, cerré porque me ven botas, y cuando allí iba a la escuela remendas se las ponía. Porque estuvo en la ciudad, lavando zapos pa' allá, de que como ella no hay más, se le olvidó de dónde es, ahora está de mucho estrato. Porque estuvo en la ciudad, otro nombre se buscó, porque el de ella lo olvidó y está creyendo que yo ya me estoy comiendo el cuento. El nombre de Cucaita es de origen chibcha. Los indios que poblaron el caserío se llamaban los Cucaitas. Significa cercado del seminario. Seminario de formación de caciques y sacerdotes. Este nombre se aproxima más a la realidad, puesto que los candidatos a caciques debían permanecer recluidos por algunos años sin ver el sol. Además, se aprendían las tradiciones históricas y salían los comentadores de las leyes y los hombres que debían instruir al pueblo. En otras palabras, Cucaita fue primero seminario de los chibchas. La existencia de esta población se remonta a tiempos anteriores a la conquista hispánica. Lo que hoy es Cucaita y Samacá, en otros tiempos fue una atractiva laguna en cuyas riberas habitaron los cacicazgos independientes de Sáquen-Sipá, Moniquirá y Sáchica. Thank you. contaré de dónde soy. En la ciudad alegre estoy. Yo soy del pueblo, soy campesino, soy del folclor. Tengo mi fe, tengo mi Dios. Tengo mi fe, tengo mi Dios. Patria y deber son mi emoción. Quiero a mi tierra que en otros tiempos no libertó. Quiero demostrarle a mi país si estoy aquí o estoy ausente. Que quiero a Colombia, grito feliz, yo también soy boyacense. Qué hermoso es por Boyacá, un su merced, danza y canción, guarapo y tejo, fiestas de pueblo, coplas y amor, templos de honor, de adoración, templos de honor, de adoración, raza y valor, constante es. Bellos paisajes, lindas mujeres hay por doquier. Quiero demostrarle a mi país si estoy aquí o estoy ausente. Y quiero a Colombia y grito feliz, yo también soy boyacense. Dejé a mi región, abandoné casa y amor, colgué el sombrero, colgué la ruana sin compasión. Quiero vivir en Boyacá, quiero vivir en Boyacá, poder sentir remanso y paz, hacer un brindis con mis paisanos y alegre estar. Quiero demostrarle a mi país si estoy aquí o estoy ausente. Que quiero a Colombia, grito feliz, yo también soy boyacense. Quiero demostrarle a mi país si estoy aquí o estoy ausente. Que quiero a Colombia, grito feliz, yo también soy boyacense. Cucaita Boyacá, con experiencia y honestidad, unidos para la prosperidad. Muchos pueblos, lugares y provincias de gran belleza que puedes visitar. Muchas riquezas y tantas cosas buenas que en estas notas no alcanzo a destacar. Pero ahí les dejo por medio de este canto. Cucaita es un municipio localizado al noroeste del departamento de Boyacá. Su cabecera está ubicada a una altura sobre el nivel del mar de 2.650 metros aproximadamente y cuenta con una temperatura media de 14 grados centígrados. Cucaita tiene una extensión territorial de 43 kilómetros y está dividido en 6 veredas y el casco urbano. Las veredas del municipio son Pijaos, Escalones, El Llano, Cuesta en Medio, Chipacatá y Lluviosos. Su relieve pertenece a la cordillera oriental y se destacan las lomas Azulejo y Las Cruces, lo mismo que el Alto de Calicanto. Lo riegan varias quebradas, entre ellas el Chusque, San Joaquín, Santiago y Alcalá. Sus sierras corresponden al piso térmico frío. Tiene zonas de mayor oferta ambiental del ecosistema, ya sea por suelos, humedad y favorecimiento de los fuertes vientos, donde las condiciones según la época del año permite el desarrollo de una cosecha al año máximo. La mayor parte del territorio cucaitense se dedica a la agricultura, un menor porcentaje a la ganadería y un mínimo a la minería subterránea. En cuanto a la agricultura, en el sector alto del municipio se cultiva en mayor escala la papa, las hortalizas, cebada, maíz, trigo, arveja y frijol, mientras que en la parte plana del territorio, la mayor parte de la población se dedica al cultivo de la cebolla, hortalizas y en menor escala frutales y cereales. La industria ganadera se desarrolla con doble propósito, cría y engorde de ganado vacuno y explotación lechera. Además existe en menor escala explotación de ganados lanar y porcino y aves de corral. Persiguiendo ni la estaba molestando ni le estaba proponiendo nada. Ella era la que andaba prometiendo y me andaba coqueteando y me estaba es que arrastrando el ala. Hartas veces le dije que mirara, que no siguiera insistiendo, que se dejara y ponerme trampas. Pero la muy coqueta se emperraba y me seguía repitiendo que es que yo nada que nada y nada. Hoy anda calle abajo y calle arriba exhibiendo donde quiera la barriga y culpándome a mí. Pero está mi conciencia muy tranquila y toitica la gente está testiga que son ojo así. Porque yo me aguanté la arremetida hasta el punto que ya no tenía vida y ni así nacerí. Estaba persiguiendo ni la estaba molestando ni le estaba proponiendo nada. Ella era la que andaba prometiendo y me andaba coqueteando y me estaba es que arrastrando el ala. Hartas veces le dije que mirara, que no siguiera insistiendo, que se dejara el ponerme trampas. Pero la muy coqueta se emperraba y me seguía repitiendo que es que yo nada que nada y nada. Hoy anda calle abajo y calle arriba exhibiendo donde quiera la barriga y culpándome a mí. Pero está mi conciencia muy tranquila y toitica la gente está testiga que son ojo así. Porque yo me aguanté la arremetida hasta el punto que ya no tenía vida y ni así nacerí. Hoy anda calle abajo y calle arriba exhibiendo donde quiera la barriga y culpándome a mí. Pero está mi conciencia muy tranquila y toitica la gente te testiga que son ojo así. Porque yo me aguanté la arremetida hasta el punto que ya no tenía vida y ni así nacerí. Paisaje colombiano, una ventana musical abierta a la belleza de nuestros campos. Thank you. El municipio de Cucaita limita al norte con el municipio de Sora, al este con Tunja, la capital del departamento, al sur con Tunja y Samacá, y al occidente con Samacá. A nivel turístico y científico, Cucaita forma parte de un enclave ecosistémico de zona seca y desértica de la zona central andina que continúa hacia Sáchica y Villa de Leyva, con una serie de afloramientos rocosos de aspecto exótico por el modelamiento debido a la concentración de erosión en surcos y cárcavas generando estoraques y otras geoformas llamativas y únicas en la región, y con una relación muy potencial por ser paso obligado por los ejes turísticos de centros históricos como Villa de Leyva, Chiquinquirá y Puente de Boyacá por Samacá. A 3.000 metros de altura se encuentra la nueva fuente de abastecimiento de agua. Esta nueva represa tiene la capacidad de almacenar 100.000 metros cúbicos del preciado líquido y atender las necesidades de sus habitantes, personas que hacen parte del casco urbano en la región, ya que en la zona rural los agricultores cuentan con reservorios y quebradas que se forman durante el invierno en sus terrenos. Las áreas de importancia ambiental con base en el recurso hídrico son los sectores Pijaos, La Peña, El Mamo, La Despensa, El Carmen, El Papayo o 7 de agosto, El Bosque y La Sierra y El Volcán. Además, en las quebradas del Chusque, San Joaquín, Santiago, Ayuela, Alcalá, Pijaos y Cuesta en Medio, para delimitar las áreas de interés, se consideró tomar como punto de partida los predios adquiridos por la administración municipal. Thank you. voy pa' la Vega, parece que voy pa'l cielo. Cuando me voy pa' la Vega, parece que voy pa'l cielo. Porque en esta linda tierra tengo lo que yo más quiero. Porque en esta linda tierra tengo lo que yo más quiero. Es una linda morena la dueña de mis amores, que por ser tan noble y buena conquista los corazones. Es una linda morena la dueña de mis amores, que por ser tan noble y buena conquista los corazones. ¡Vámonos para la Vega, Libardo! ¡Vamos, filipichines! Tiene sus labios dulzura y en su mirada candor. Tiene sus labios dulzura y en su mirada candor. De un beso y una mirada me ha robado el corazón. De un beso y una mirada me ha robado el corazón. Y es una linda morena la dueña de mis amores, que por ser tan noble y buena conquista los corazones. Y es una linda morena la dueña de mis amores, que por ser tan noble y buena conquista los corazones. Cuando me voy pa' la Vega, parece que voy pa'l cielo. Cuando me voy pa' la Vega, parece que voy pa'l cielo. Porque en esta linda tierra tengo lo que yo más quiero. Porque en esta linda tierra tengo lo que yo más quiero. Es una linda morena la dueña de mis amores, que por ser tan noble y buena conquista los corazones. Es una linda morena la dueña de mis amores, que por ser tan noble y buena conquista los corazones. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, recorriendo el municipio de Cucaita, en el departamento de Boyacá. El municipio de Cucaita y sus personajes ilustres. Tenemos a Henry Neisa, miembro de la Academia Boyacense de Historia. Realizó estudios de artes plásticas en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en 1999, con una tesis laureada, conservación y restauración del patrimonio arquitectónico. Está también Carolina Munever, quien con mucho amor propio y fortaleza, a los 14 años ingresó a la escuela de ciclismo de su pueblo, Cucaita, en donde el gran ídolo de este deporte era Rafael Antonio Niño, el Niño de Cucaita. Poco a poco les demostró a sus entrenadores que tenía mucho talento y por eso fue llevada a competir en las Vueltas del Futuro en el 2013 con tan solo 17 años y que terminó décima, lo que le dio motivación para seguir su sueño. Y no podía faltar el Niño de Cucaita, nacido el 11 de diciembre de 1949. Estamos hablando de Rafael Antonio Niño Munever, ciclista de ruta colombiano, actualmente retirado, que compitió en las décadas de 1970 y 1980. Posee el récord de ser el ganador de más ediciones de la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, las competencias ciclísticas más importantes de su país. Después de su retiro se convirtió en director técnico del equipo Café de Colombia, uno de los equipos profesionales de ciclismo de su país que participaron en el Tour de Francia durante la década de 1980. En su pueblo natal, Cucaita, se erige una estatua en su honor en el parque principal. En Cucaita nunca fui ciclista porque estaba muy niño, la edad de 11 años más o menos, en Bogotá con mis hermanas, y comencé como un aficionado a montar en bicicleta los domingos y a salir a dar un paseo. Uh-huh. Y cada vez iba saliendo un poco más largo, resulté corriendo. En esta época se hacían circuitos en los barrios, en la estrada, en las ferias, en Kennedy, entonces nosotros íbamos a correr los circuitos. Claro. Y ahí me inscribí en el club Cicloaces, y de ahí, como todos los cundinamarqueses, iniciamos en ese club. En el año 70, poquito antes, campeonatos juveniles, uh-huh. Luego viene Vuelta a la Juventud, la gano a los dos meses, creo, Vuelta a Colombia, afortunadamente. Relojes Pierce, donde estaba Pachón, estaba Pablo Hernández, uh-huh. Samacá, uh-huh. Y me llevó este equipo a correr con ellos, pero al mismo tiempo me llevaron a unos campeonatos nacionales, a unos juegos bolivarianos, hicimos concentración en Medellín, me pusieron, fue a hacer pista, uh-huh. Hacer los 100 kilómetros, siempre era como el niño chiquito, pero como el comodín que me ponían para hacer para hacer los 4000, uh-huh. Cuando no se enfermaba el que hacía los 4000. Luego venía uh-huh. Hacer los 100, vaya también a trabajar, pero nunca hice la preparación que debía hacer para el Clásico RCN. Le doy gracias a Cundinamarca porque yo soy de Boyacá, pero uh-huh. La barriguita mía, afortunadamente, bueno, es bastante bueno. De Cundinamarca, entonces, claro. Uh-huh. Y fue cuando gané la vuelta, corriendo, claro. De nuevo volví a la gobernación de Cundinamarca, okay. Y gané la vuelta por ellos. Disfrutamos nosotros de esa alegría, de los aplausos de la gente, que era grande. Uh-huh. No escuchaban no veían la vuelta por televisión, pero la escuchaban por radio, y tantas cadenas radiales que estaban en este, claro. evento, pues emocionaba a la gente y, uh-huh. y salía mucho a la carretera a vernos. Yo soy boyacense, yo soy de la tierra, de las esmeraldas y del sumercer. Bailo torbellino y alguito de huasca, y en mis ratos libres, juego turbeque. Mi tierra es tan linda, con Villa de Leyva, la Sierra Nevada y su amanecer, el lago de Tota, termales de Paipa y el Valle de Tenza, cautiva mi ser. Yo soy boyacense, quiero a Boyacá, la tierra del puente, de la libertad. Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz, y rezo a David de Chiquinquirá. Si soy campesino, me pongo una ruana, y con un sombrero, saben quién es quién, nadie me confunde, siempre me conoce, porque soy sencillo, y un hombre de bien. Si estoy en mi tierra, me siento contento, pero si estoy lejos, la empiezo a extrañar. Busco en mis paisanos alegría y consuelo, y a veces con ellos, me pongo a llorar. Yo soy boyacense, quiero a Boyacá, la tierra del puente, de la libertad. Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz, y rezo a la Virgen de Chiquinquirá. Si soy campesino, me pongo una ruana, y con un sombrero, saben quién es quién, nadie me confunde, siempre me conoce, porque soy sencillo, y un hombre de bien. si estoy en mi tierra, me siento contento, pero si estoy lejos, la empiezo a extrañar. Busco en mis paisanos alegría y consuelo, y a veces con ellos, y a veces con ellos, me pongo a llorar. Yo soy boyacense, quiero a Boyacá, la tierra del puente, de la libertad. Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz, y rezo a la Virgen de Chiquinquirá. Lejos de mi pueblo, formo la colonia, y estrecho la mano con un su merced. Orgullosamente, yo soy boyacense, y lo seré siempre, y lo seré siempre, esté donde esté. Yo soy boyacense, quiero a Boyacá, la tierra del puente, de la libertad. Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz, y rezo a la Virgen de Chiquinquirá. Paisaje colombiano, una ventana musical abierta a la belleza de nuestros campos. Me siento tan de mi pueblo y lo llevo aquí muy dentro. Dios que lleve el viento al amor que tanto quiero. Casas cual dibujadas forman mis cosas figuras. Tengo mis amarguras en recuerdos olvidadas. Me siento tan de mi pueblo y lo llevo aquí muy dentro. Quiero que lleve el viento al amor que tanto quiero. Sus casas cual dibujadas forman mis cosas figuras. Dejo mis amarguras en recuerdos olvidadas. Sus calles tan adornadas, cuantos jardines de aromas. El arrullo de una paloma susurrando una tonada. Cuántas historias se cuentan con maleficios que evocan, de mujeres que provocan la historia de una leyenda. Sus calles tan adornadas, cuántos jardines de aroma. El arrullo de una paloma susurrando una tonada. Cuántas historias se cuentan con maleficios que evocan, de mujeres que provocan la historia de una leyenda. Resalta así la hermosura con sus calles empedradas. Puente y una quebrada y una iglesia con un cura. Mi pueblo fue mi pasado, en mi corazón lo llevo. Olvidado ya no puedo, con mi vida se ha quedado. Con mi vida se ha quedado, con mi vida se ha quedado. Con mi vida se ha quedado. Para mi tierra, Boyacá, la tierra que me dio nacer con cariño. Belleza, de hermosos pueblos de estilo colonial, lindas mujeres que son como princesas, bellos paisajes propios de Boyacá. Por eso canto a todos sus habitantes que me inspiraron para poder cantar a esta tierra, orgullo de Colombia, porque en su suelo nació la libertad. Y no podía faltar en esta lista de los personajes destacados del municipio de Cucaita en Boyacá, el periodista y locutor Indalecio Castellanos. Hombre importante de radio, entre los personajes más destacados del municipio de Cucaita en Boyacá. Alba Niño Escobar, nacido el 27 de septiembre de 1968 en la vereda Lluviosos, donde continuó con sus estudios en la institución educativa San Felipe de Cucaita, donde logró terminar sus estudios con un título en artes aplicadas a la edad de 19 años de 1987. A sus 20 años de edad desarrolló estudios en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Se encaminó en su carrera como ingeniero de transportes y vías. Tranquila, tan bella y hermosa, con sabor a gloria, noble y silenciosa, protagonista fuiste de la patria entera, libertad y estirpe, dura placentera. Pasado, rosa que afrontosa, tierra de grandes hombres, el estado de diosa, nos llegaron ellos, cultura de gloria, los versos más bellos, punta de la historia. Tunja seductora, de cielos azules, alma soñadora, la casa de rencor, la del escribano, cojines del saque, el lo colombiano, aunque esté distante, tus hijos te añoran, llevo tu estandarte, mujeres de gloria, llevo tu estandarte. Eres mi gloria. Si vienes a mi Boyacá, sentirás un gran orgullo. A mi Boyacá, un manto verde será tuyo, con el paisaje tú verás nuestro grandioso terruño. Aquí se dio la libertad, cargas vete de Boyacá, mi patria chica sin igual. Es monumento nacional, donde vayas no hallarás arte y riqueza colonial, años de historia recordando lo grandioso de mi Boyacá. Thank you. me dio la libertad. Vargas, hoy tenemos ya acá mi patria chica sin igual. Es monumento nacional y no de paz y de verdad. Voces que gritan airosas cuentan con notas hermosas lo grandioso de mi Boyacá. La tierra que me dio nacer con cariño. Hay una tierra de singular belleza, de hermosos pueblos de estilo colonial. Lindas mujeres que son como princesas, bellos paisajes propios de Boyacá. Por eso canto a todos sus habitantes que me inspiraron para poder cantar. A esta tierra orgullo de Colombia, porque en su suelo nació la libertad. En mi tierra linda, en mi Boyacá, bello paraíso de gente cordial. En mi tierra linda, en mi Boyacá, bello paraíso de gente cordial. Nacionales, todos a Paipa vamos a disfrutar de la alegría que ofrecen estas fiestas y que nos muestran el folclor nacional. También tenemos la Laguna de Tota y muchas otras si quieres disfrutar. Ven a mi tierra antes que al extranjero y te aseguro no te arrepentirás. Es mi tierra linda, es mi Boyacá, bello paraíso de gente cordial. Es mi tierra linda, es mi Boyacá, bello paraíso de gente cordial. Sin duda, la ciudad dulce que incita a conocer. Y recorriendo la tierra en la curuba, Santa Sofía os saluda también. Villa de Leyva y sus calles empedradas, con sus balcones, historia y mucho más. Luego pasamos a Ráquira y su encanto, artesanías muy dignas de admirar. En mi tierra linda, en mi Boyacá, bello paraíso de gente cordial. En mi tierra linda, en mi Boyacá, bello paraíso de gente cordial. Provincias de gran belleza que puedes visitar, muchas riquezas y tantas cosas buenas que en estas notas no alcanzo a destacar. Pero ahí les dejo por medio de este canto este mensaje que es una invitación a que conozcan mi tierra boyacense, porque sin duda orgullo de mi nación. En mi tierra linda, en mi Boyacá, bello paraíso de gente cordial. Es mi tierra linda, es mi Boyacá, bello paraíso de gente cordial. Thank you. loco afamado que nunca cogió un tratado por andar cogiendo plata. Tiene cargos a la lata en los entes del Estado. Jamás a nadie ha curado y en cambio no que otro mata. Jamás a nadie ha curado y en cambio no que otro mata. Siente que no lleve plata para darle a plata, de su mal lo remata y al cielo lo manda en breve. Mas no se confíe tampoco el que le pague honorarios, porque cuando es necesario plata mata poco a poco, porque cuando es necesario plata mata poco a poco. Hola, mi doctor. ¿Qué tenemos? Paciente con hepatitis tóxica, insuficiencia renal aguda, colecistitis y coledocolitiasis. Complicado cuadro clínico, mi doctor. Bueno, aquí en el libro dice que hay que hacer derivación de la bilis por los tubos en B y extracción de los cálculos de vesícula y colédoco. Hay que preparar sala de cirugía, equipo de reanimación y unidad de cuidados intensivos. Se necesita presencia de cirujano especialista, anestesiólogo, ayudante de cirugía, personal paramédico, personal de enfermería, médico internista, nefrólogo y gastroenterólogo. Y yo diría que un otorrinolaringólogo, mi doctor. ¿Cómo que para qué un otorrinolaringólogo? Para que le revise los oídos por si necesita una miringotomía o una timpanoplastia, se la haga de una vez. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Del Sisbén? Ay, no, mi doctor. Haberlo dicho antes, ¿no? ¿Qué? No. En esos casos, doctor, siga el protocolo de manejo estándar. ¿Cómo que cuál manejo estándar, mi doctor? Me extraña su desactualización médica. Un vaso de agua con sal de frutas. ¿Desde cuando aquel diploma de cirujano y partero en la facultad le dieron y el vademécum retoma? Pero cargos por montones consiguen el ministerio y para nadie es misterio que a un hospital ni se asoma. Solo receta remedios que ni el mismo se. Amigos toma. Nuestros, de esta manera llegamos al final de este su espacio Paisaje Colombiano, que como todos los fines de semana estamos recorriendo imaginariamente los sitios y parajes hermosos de nuestra geografía nacional. Por su sintonía, mil gracias. Les acompañó en el desarrollo de todo este programa, con el mayor de los gustos, Néstor Velasco. ¿Qué país, hijo de pelona?